Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania! Tiempo de juego pulveriza récords en el EGM. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño siguen marcando goles y crecen más de 400.000 oyentes. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones. Tiempo de juego se ratifica como el número uno de la radio deportiva española, haciendo vibrar ya los fines de semana a casi 2 millones de personas. ¡Y gol, gol, gol! Y a Tiempo de juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño sigue imparable. 730.000 personas se quedan sin dormir a diario para escuchar las informaciones y las entrevistas que solo consiguen Juanma Castaño y todo su equipo. Mi opinión en este asunto, que ha sido tan polémica en las últimas horas. Gracias a ti, COPE tiene el equipo número uno de la radio deportiva en España. Y por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo. En unos minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Toca hablar del mundo del motor y para eso contamos con el mejor, con el experto número uno en España, Alfonso García Motorman. Buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Atención a todos los conductores, a estos ponedores que ahora mismo llevan un volante entre las manos. Resulta que la Dirección General de Tráfico está alertando del email que advierte del impago de una multa, pero resulta que esto es una estafa. Cuéntanos. Efectivamente, la Guardia Civil está alertando de una notificación falsa de multa de tráfico que está llegando estos días por email. En concreto, se trata de un correo electrónico que suplanta a la DGT señalando que se tiene una multa pendiente. En dicho email se adjunta un enlace para acceder a la sede electrónica de la DGT, pero al cliquear, se descarga un malware en el dispositivo y, como siempre, con el objetivo de conseguir nuestros datos personales. Cuidado, por lo tanto, porque el remitente falso de este email es el Ministerio del Interior, suplantando a la DGT y anunciando bloqueo del vehículo, multa no pagada. Esto es una estafa. Y recordemos, Pulpo, que las multas de la DGT nunca se notifican vía email. Y ante esa duda, si tenemos algún tipo de duda, claro, se puede llamar, atención del ciudadano, de la DGT al 060. Uh-huh, genial. Esta es una información de servicio, una información muy buena para toda la gente que nos escuche, que tiene algo que ver con el mundo de la carretera, de los camiones, de los coches, en definitiva, de la conducción. Y atención, porque Cataluña activará limitaciones para camiones en la AP7 los domingos con niveles de alto tráfico. ¿Esto qué significa? Sí, te cuento. Cataluña va a continuar activando limitaciones para camiones en la AP7 durante el presente año, 2022, solo los domingos con probable nivel alto de tráfico. Atención, la medida será efectiva a partir del próximo domingo 24 de abril, con la entrada en vigor de las restricciones del Servicio Catalán de Tráfico, que establece las restricciones de circulación en Cataluña. Estas limitaciones que obligan a los camiones a circular solo por el carril derecho a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora los domingos en que se instalen carriles adicionales en sentido contrario. En este sentido, ya hay marcados 3 días en los que no podrán circular los camiones por la AP7 en ambos sentidos, entre el kilómetro 84 y el 281, entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche. El domingo 26 de junio, el lunes 15 de agosto y el lunes 26 de septiembre. Uh-huh. Genial, Alfonso. Y atención, porque a partir de este verano las autoridades europeas van a permitir conducir un vehículo, entre comillas, sin manos. Uh-huh. A ver cuáles son, uh-huh, los detalles de la ley, porque seguro que aquí hay gato encerrado. Te cuento, porque es curioso. Desde el próximo verano. A partir del 14 de julio, la Unión Europea permitirá circular a los vehículos de nivel 3, que son los que no necesitan que el conductor siempre sujete el volante, pero atención, solo se podrá hacer bajo determinadas condiciones, solo en vías sin ciclistas, sin peatones y a 60 kilómetros por hora. Por supuesto, solo en aquellos vehículos, esos coches, normalmente modernos, con nivel 3, al contar con sistemas capaces de, a la hora de girar, esquivar obstáculos o frenar de forma autónoma. De todas las maneras, el Pulpo, este nuevo artículo 34 de la Convención sobre Circulación Vial Europea no significa que el conductor pueda desatenderse de la conducción, estando obligado a estar atento siempre a la carretera. Y por último, recordar que cada país de la Unión Europea tiene que autorizarlo y legislar sobre ello. Uh-huh. Habrá que ver ahora qué dice, claro, y qué hace la DGT. Claro. Si te parece, vamos a hablar ahora de las novedades de la semana en cuanto a vehículos comerciales, porque esto es un tema que a los ponedores les gusta y mucho, claro. Se encuentran aquí toda la actualidad, por lo menos lo más jugoso. Sí, y mucho furgonetero, por cierto, saludos a todos ellos. Siempre. Que hasta ahora están al volante. Son dos novedades. Se trata, en primer lugar, del renacido Fiat Scudo, un modelo que dejó de fabricarse en 2012, ahora en forma de comercial ligero, con tres opciones de carrocería, furgón, combi y chasis plataforma, con volúmenes de carga que van desde los 4,6 hasta los 6,1 metros cúbicos. El nuevo Scudo incluye la versión de pasajeros hasta 9 plazas, se ofrece con hasta 5 mecánicas diésel, y además será el segundo vehículo comercial de Fiat Profesional con la versión 100% eléctrica de 50 y 75 kilovatios hora, con una autonomía de hasta 330. Y la otra novedad en vehículos comerciales es la nueva Renault Trafic, con las variantes de doble cabina con 6 plazas y chasis cabina para diferentes carrozados, desde frigoríficos a volquetes. Este Trafic ofrece motores turbo diésel, 310 y hasta 170, cambio manual o automático, cuenta con luces full LED de serie, 10 nuevas ayudas a la conducción, un volumen útil de 5,8 hasta los casi 9 metros cúbicos y una longitud de carga de hasta 4,15 metros en la versión L2 alargada. Genial. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Enseguida le doy precisamente la del Pulpo a Carlos Herrera. Hay un ponedor que se llama Alfredo, que es de Guadalajara. Me dice: Pulpo, hoy es miércoles, a ver si le puedes preguntar luego a Motorman, que yo soy autónomo, que uso el vehículo para trabajar y que últimamente observo que el aire acondicionado no enfría lo suficiente. ¿Le puedes decir, por favor, que cada cuánto es necesario recargar el aire acondicionado? Gracias y nos manda saludos. Pues decirle al amigo Alfredo que lo mejor es revisarlo todos los años y realizar un mantenimiento cada 2 años. Si no enfría lo suficiente, es necesario rellenar el gas del sistema de ventilación. Puede que haya alguna fuga en el circuito. Conviene recargar el aire acondicionado como mínimo cada 2 años. Uh-huh. Otro punto a revisar es el filtro de polen. Puede estar sucio, obstruido y reduce además el caudal, la capacidad de climatización. Un síntoma de mal funcionamiento es el mal olor o el olor a humedad al poner el aire acondicionado. Uh-huh. Y ya para terminar, que tengo que poner la sintonía de Darla del Pulpo Herrera, sí. Una curiosidad del mundo del motor. ¿Tú sabes cuántos vehículos ahora mismo hay en circulación en todo el planeta? Te cuento, son aproximadamente 1.500 millones de vehículos en circulación, que para aparcarlos se necesitaría una carretera de una longitud igual a la del Ecuador, es decir, unos 40.000 kilómetros, con 160 carriles. Comería Herrera, ahí te lo dejo, que me voy. Claro que sí. Pues yo me voy poniendo la sintonía. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Son las 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 estamos aquí poniéndole las calles a este miércoles 20 de abril. Él comienza a las 6. Él hoy está en Albacete, es yo creo que su segunda tercera tierra. Disfruta mucho allí, lo he estado viendo en sus redes sociales. Carlos Herrera, buenos días. Buenos días, ¿qué pasa? Realmente, ¿qué pasa? Bueno, pues nada, aquí dedicándonos a la radio, Herrera, a esta hora. Bueno, sí, yo tampoco encuentro nada mejor que hacer a esta hora que... También es verdad. Que dedicarme a esto. Y los que han venido a vernos, que son madrugadores, tela, estos no son camastrones. Hombre, claro. Tampoco encuentran nada mejor que hacer a esta hora, quiero decir que eso es una buena noticia. ¿Pero tienes ya gente allí para ver el programa? ¿Les importa a ustedes aplaudir para que vean que estamos aquí? No me lo puedo creer. No me lo puedo... A ver, Herrera, esto es... Muchas gracias, muy amables. No puede ser, pero Herrera, los aplausos están grabados, dime la verdad. Sí. O sea, yo para saber si esos aplausos son de verdad, sí, en vez de dar una ristra de aplausos, que den 3 aplausos. A ver, 3, por favor. Vale, muy bien. Bien. ¿Y si pueden dar dos? ¿Pueden dar dos, por favor? Muy bien. Bien, escucha, ¿pueden dar cuatro y dar un grito? No, ya no. Bueno, perdón, es que me vengo arriba. Que es que Albacete, yo también me he trabajado esa tierra y son muy animados, ¿eh? Sí, claro que sí. Son muy animados. Hombre, cosa contraria a nuestro protagonista musical en el día de hoy, que es el gran Roberto Carlos, porque es maravilloso. El público de esta canción no es el público que tienes ahora mismo en Albacete, pero esta canción con público en un directo de Roberto Carlos es una auténtica maravilla. Y esta canción yo creo que es de las joyas de este artista. Yo voy a vivir detalles tan pequeños de los dos. Que me gusta mucho cómo pronuncia y cómo interpreta. Además, de esta canción, Detalles, es un himno, generacional. Esto es, cuidado con detalles, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que es la canción número uno, de la más emblemática, más que El gato y más que otra cosa, de Roberto Carlos. Uh-huh. Bueno, yo, ¿sabes lo que he hecho para prepararme este momento de radio, Herrera? Una vez más he recurrido a las cintas de cassette que mis padres tenían en Estepona y me las he traído. Yo, después de Semana Santa, me he traído unas cuantas cintas de cassette y me he estado poniendo a ordenar y a colocar y a regrabar. Y me he seleccionado pues temazos de este hombre que son impresionantes. Uno de ellos este, Detalles. Pero, por ejemplo, este llamado Amante a la Antigua también es otra de las joyas también, musicales, sí. ¿Verdad? Sí. Estamos recordando a Roberto Carlos porque ayer cumplía 81 años. Fíjate qué elegancia. ¿Y la versión del Detalles en directo de dónde la has pillado? Pues de un disco que se llama ahora mismo Detalles a Life. Bueno, me lo mandas. Oh, sí, ¿te gusta? Vale. Sí, va a parar la iPod directamente. Vale. Es el disco en vivo. Dura 6 minutos 12, cógela con tiempo, ¿eh? Yo soy aquel amante apasionado. Oye, yo sé que no te gusta que te feliciten por la audiencia que has conseguido, pero has batido un récord y te felicito. Bueno. Yo creo que le damos al EGM, que es un sistema arcaico. Bueno, pero es lo que hay. Es que debería haber alguno más científico, arcaico y volátil, más importancia de lo que tiene. El EGM es importante para medir, bueno, es importante, es interesante para medir tendencias. Uh-huh. No para decir tienes 300 o 500 más o 150 menos, tendencias. Y es un arma que en manos de los estrategas de cada cadena de emisoras sirve siempre cuando tú lo utilices como eso, ¿no? Claro. Dice, oye, que la cosa va, la tendencia es buena, la tendencia no es buena, hay que corregir, hay que arreglar, hay que sumar, hay que no. Es decir, para eso sirve. Lo que pasa es que luego se transforma todo en una máquina interpretativa, bueno, pues un tanto singular. Uh-huh. Bueno, realmente el dato bueno del EGM es cuando uno sale a la calle y le van diciendo cosas sobre el programa en cualquier circunstancia. No, la inversión publicitaria. Uh-huh. Sí. Nadie invierte publicitariamente. Uh-huh. En una cadena que no tiene, o en un programa que no tiene trascendencia en el nicho de audiencia que uno busca para vender su producto. Claro. Bueno, eso es así. Uh-huh. Bueno, Herrera, en 5 minutos comienzas, tienes mucha gente delante, no te va a dar tiempo a prepararte nada, porque te conozco y no. Sí, por eso, dime de qué voy hoy. Mira, por ejemplo, me he enterado que el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, resulta que está ya diciendo que Colau compró el gel y los guantes más caros que Almeida. Esto me llama mucho la atención. Y luego el lío que hay con Rubiales, Arabia Saudí y con Piqué. Aquí hay una historia importante, ¿eh? Sí. Bueno, pues eso y alguna cosa más, vamos a ver si nos sale. Bueno, pues te las paso ahora para que tengas un poco de orden. Pásamelas, ¿vale? Sí. Pásamelas. Bueno, disfruta Albacete, me das mucha envidia. Ea.